mientras tanto, ¡sánguche! Ha comenzado a desplegarse este sándwich del día de la fecha, un 21 de julio. Ha traído por aquí el señor Tino y el señor Cristian Estrella. Tino Contracorriente, ¿cómo andan nadando por ahí? ¿Cómo anda toda la gente tribal? Acá estamos en un nuevo lunes. Creo que ya pisando... Perdónenme, mi tos. Amén, hermano. Ya estamos pisando el lunes número 20, ¿no? De... que estamos acá, que hemos arrancado desde marzo. Así que acá con algunas cositas, hoy vamos a hablar de nuevamente de comercialización en internet, así que traje ahí algunas cositas de cuponeras y compras colectivas, así que después le vamos a estar contando. Como así también todo lo que se viene en las próximas semanas, que va a estar bueno, como Unión de Artes Combinadas y un par de cositas más que nos vamos a adentrar en la columna. Así que va a ser una feta bastante cargada hoy. Y Feta, escúcheme, ¿y qué hizo el fin de semana? ¿Qué hicimos el fin de semana? Tocamos el viernes... ¿En dónde? Se trajo un toco de... Sí, tocamos el viernes en Touch of Music. ¿En dónde? Touch of Music, un lugar que a las bandas no se lo recomendamos para que vayan a tocar. No vayan a Touch of Music. No vayan a tocar porque, bueno, lo mismo de siempre. Te garcan. Las bandas ahí luchando con todo, así que vamos a hacer algún lunes alguna columna que diga diseño más rock o algo parecido para hablar mal en... contra los lugares que... ¿Vio? Usted me decía que yo no diga cosas, ¿eh? Y ahora está usted, ¿vio? Pero bueno, ahora me sumo hay que estar tranca, saber que uno trata con gente que necesita hacer dinero sobre lo que uno crea. Entonces es muy difícil negociar ahí. Muy difícil y bueno, e injusto. Así que bueno, fue un viernes de tocata con Delirious Tremens y sábado de Lugano 1 y 2 con los amigos. Así que muy bien. Muy tranquilo. Señor Cristian Estrella, quien ha acá contado que fue un fin de semana muy especial para Miel de Avispas. Primero empezó el miércoles viniendo la gente de Miel de Avispas aquí. Es verdad. A sánguche. Lo escuché, buenos días para todos, antes que nada. Y además, feliz día del amigo, aunque es una fecha, hablamos de comercialización recién, que está muy emparentada con esto. Pero también es un momento para reflexionar sobre las personas que uno tiene cerca. Y en eso hay una alegría enorme de mi parte, de formar parte de este equipo. Así que celebro con un mate al aire. Con salud. Todos ustedes, salud. Y por supuesto que el miércoles escuchamos a la señorita Maggie Magrini, a Tino Tinto, a Adriana Monteleone, una charla muy amena que tuvieron. Me llenó de alegría realmente. Estuvo muy interesante, estuvo bueno. Sí, y bueno, llegó el sábado. Primero el viernes tuvimos un encuentro ahí en la vecindad. Y sí, porque se nos va parte del equipo. Se nos va, parece que a otro lugar, pero bueno. Sí. Después la gente se va a ir enterando. Sí. Pero bien, ¿no? Hicimos una despedida. Una juntada sangucheril, digamos, lleno de fetas. Sí, fechas y aparte, fetas. Y aparte fue una fecha muy intensa porque hubo performances alrededor, hubo delirio. Siempre sorprendente el mundo juvenil que está creando arte de todos los tipos. Así que el viernes arrancamos por ahí, el sábado nos fuimos a dar Miel de Avispas al teatro y para nuestra sorpresa, además de tener la visita ilustre del señor Ezequiel Sánchez, quien... Muy bien, Ezequiel. También nos visitó Tom Lupo y León Gieco, así que fue una función. Es que escuchan sándwiches. Claro. Sí, nos dijeron que habían ido por la nota. Muy bien. Y la pasamos muy bien, después tuvimos un cumpleaños ahí, bailamos y... Ayer íbamos a ir a la fecha que hubo en el Matienzo a beneficio de una gente a la que le robaron los instrumentos. Ah. Estaban Nairobi, Morbo y Mambo, pero bueno, llegué un poquito cansado, toqué la cama y me quedé dormidísimo. Pero eso no me impidió reunir el material que vamos a conocer hoy. Bien. Música uruguaya de la mano de un dúo increíble, Kif se llaman, Eco y Ian, Eco López y Ian Lampel o Lampel, hacen un trip hop buenísimo, muy, muy, de mucha calidad, así que estoy muy contento de que podamos presentar esta música hoy en Sándwich. Usted está sin su computadora aquí. Sí. ¿Qué estamos haciendo con el computador? Estamos transmitiendo el programa en vivo a través de radiorueda.com.ar. Muy bien, eso funciona como loco. Y también en Radio Rueda el otro día escuché una muy linda nota que hizo en Unión de Artes Combinadas. Mientras detrás se sienten los relatos de Zucca y la gente gritando. Está bueno, eso, ¿se puede escuchar en algún lado o es hay que enganchar el día? Ya está online, pueden ingresar al botón de audiocápsula en Radio Rueda, y ahí está la nota, entre muchas otras, la nota de la Unión de las Artes Combinadas, Por supuesto que la pasamos muy bien, recorrimos las palabras de muchos de los diseñadores presentes y, como bien decías, Mati, se escuchaban los goles de fondo. Incluso también nos cruzamos con los chicos del BAFA. Ah, escuché lo del BAFA explicando lo que es el BAFA también, sí, muy, muy bien. La verdad que para mí, como experiencia, que me voy adentrando en este mundo radiofónico, genial, una experiencia genial acá que Radio Rueda haya podido llevar adelante las notas a los chicos que participaron en la Unión de Artes Combinadas y lo que se está haciendo, porque lo que me gusta es que no solamente se habla de, bueno, estamos acá esperando para vender, sino de todo el contenido que cada uno cuenta, que cada uno de los expositores tiene adentro, y lo que contamos entre todos. Eso, digamos, está buenísimo porque nos damos cuenta que compartimos todos una misma línea casi ideológica, por decirlo de alguna manera, y eso está genial. Así que recomendamos a todos que entren a radiorueda.com.ar y en audiocápsula busquen todos los temas. Y en Unión de Artes Combinadas, ¿cómo encontramos Unión de Artes Combinadas? ¿En Contracorriente, Facebook? En KTCT, Compañía de Diseño, sí. Está ahí también, está abierta la convocatoria. Y ahora vamos a contar un par de cositas porque se viene el Día del Niño y vamos a estar juntando juguetes y ropa en buen estado para donar. Así que eso después lo vamos a desarrollar en un ratito en la columna. Muy bien, ¿música maestra? Música maestra. Amardiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amordescos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la musica recién salido de la cocina dell'arte. My world is empty without you, babe. And as I go my way alone. ¡Qué groove, Estrella! ¿Qué estamos escuchando? Bueno, nos vamos a Uruguay, a Montevideo. Hoy comemos un chivito. Parece que estemos en Detroit. Bueno, algo de eso hay porque la cantante Eco López es norteamericana, nació en Estados Unidos, uh-huh. Aunque es uruguaya. Y es un dúo increíble que nos llegó a través del amigo Seba Carril. Él nos recomendó que lo escuchemos. Realmente es de esas bandas como cuando llegaron los chicos de Japón, los Satanic Porno Car Shop, que uno dice... Primera A, viste, suenan bien, está muy bueno el planteo sonoro, el cómo arman las canciones. Si te metes un poquito a ver su material, tienen videos que están muy bien hechos y con pocos recursos, digamos, ¿no? Realmente aprovechan muy bien lo que es cómo plantar una cámara, la idea de un cambio de blanco y negro a color. Con muy poquito logran realmente una estética alucinante. Así que bueno, un privilegio, un placer pasar hoy a Kif, que nos están escuchando además de Montevideo, les mandamos un gran saludo. Qué envidia, Kif, espero que estén enrolando uno. Sí, bueno, de hecho vamos a escuchar música de su primer lanzamiento, o su lanzamiento más reciente, llamado Mañanero. Les cuento que el día viernes tuvimos una comunicación por Skype con ellos, con Lian y con Eco, y bueno, mientras rolaban, compartimos algunas impresiones sobre lo que es hacer música. Nos comentaron que están preparando ya su segundo EP y además están muy abocados a la realización de más videoclips. Charlábamos también de que es un momento en el que la multimedia domina, digamos que a veces vale mucho más dedicarte a hacer unos buenos videos y publicarlos en las redes para viralizarlos, que de repente exponerte a ir a tocar un lugar donde quizás las condiciones técnicas, los arreglos, como hablábamos antes, comentaba Tino, y también fuera del aire estábamos viendo que clausuraron la Gran Jaime. Clausuraron la Gran Jaime, gracias Bigotín. Sí, otro éxito más de Bigotín, sí. Y compañía. Pero bueno, que a veces es mucho más valioso concentrarse en la estética y en la artística de multimedia, digamos, uh-huh. Que desgastarse tocando, eso muchos músicos lo saben, ¿no? Así que bueno, los chicos de Kif ahora están preparando material nuevo en video. Les recomiendo que vean el video de Pixie Lab, que tiene a un DJ invitado con un nombre muy original, Platos Violadores. Y está buenísimo el video. Entre todo el material que pueden chusmear de Kif, ese video realmente vale mucho la pena. Muy bien, tenemos linkeado Gift a nuestros sándwiches en Facebook, así la gente puede chusmear por ahí mientras escuchamos la nota que usted editó, mejor dicho. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, la palabra kif, que fue la palabra que elegimos para el proyecto, es una palabra árabe, originalmente es kaif y quiere decir un estado de placer. Además, la palabra kif se usa para denominar la forma más pura del hashish, ese polvito, el extracto de la resina de la marihuana. Yo soy Eco y canto y compongo. Y yo soy Ian y soy el productor y bajista. Y bueno, los roles en realidad, si bien están bastante definidos en eso, van cambiando, ¿no? Según los temas y los momentos. También eso se ve reflejado un poco en el show en vivo. Los dos hacemos todo. Bueno, yo estuve en varios, en realidad, grupos o proyectos, pero el primero como concreto y oficial fue Sumo, que era un dúo con un amigo, con Martín Taicera. Él luego se fue para España, siguió con su carrera de música y yo me quedé acá en Uruguay. Formé parte de una banda que se llamaba Maíma. Tuve un proyecto solista llamado La Orquesta del Beat Invisible, con el que he hecho trabajo de algunos beats de hip hop, algunos remixes. También toqué con el productor Tinitus en un momento que él tocaba con una banda en vivo, Tinitus y su combo del espacio. Ahí tocaba el bajo. Metis fue como la última banda, proyecto de banda que fundé, que hasta el día de hoy todavía sigue activo, que es una banda con percusión y scratches en vivo y varios vocalistas invitados. Eco también participa. Y también, bueno, ahí así llegamos aquí. Bueno, antes de Kif estuve haciendo música, escribiendo canciones y tocando en vivo con una banda que se llamaba Los Ginger Ninjas. Era una banda de California y tenían una fuerte impronta ecológica y hacían como un folk rock. Con ellos hicimos una gira de 8.000 kilómetros donde transportábamos nuestros equipos, nuestros instrumentos y también usábamos un sistema pedal para que la audiencia en cada show alimentara los equipos. O sea, generaban el sonido, la audiencia generaba el sonido y la banda tocaba en vivo. Fue una tremenda experiencia. Se hizo un documental del viaje este que lo pueden encontrar si quieren buscar más información también sobre la energía simultánea y limpia y pura de las bicis. GingerNinjas.com, creo que es la página. Nací en Monterrey, California, y mis padres son uruguayos. Se fueron de Uruguay cuando eran muy jóvenes y todos sus hijos lo tuvieron en Estados Unidos, por todo Estados Unidos. Yo soy la californiana de la familia. Yo nací en Montevideo, acá en Uruguay. Bueno, en realidad nos conocemos hace como 10 años ya y en el medio de todo este tiempo hemos viajado los dos y hemos coincidido en distintos momentos, pero todo nació con un tema que hicimos juntos que se llamó Liberate Your Mind, que ahora estamos en vías de remasterizarlo y relanzarlo justamente, y eso fue hace como 10 años. Pero el proyecto de Kif concretamente, con la onda que tiene ahora y la música que estamos haciendo y todo, nació hace menos de un año. Va a ser un año en breve. Mirar películas, mirar series, mirar películas. Sí, eso es bastante, bastante acertado. No, además de mirar películas y series, Eco da clases de teatro y de música en un colegio para niños y yo también doy clases de producción musical, de beatmaking, además de que nos encargamos de todo lo que tiene que ver con Kif, desde el diseño gráfico, de las webs, hasta que ahora estamos metiendo mucha energía en tratar de hacer videoclips para todas las canciones. Yo en realidad siempre como que lo musical salió de como un interés visual o algo así. Siempre me gustaron mucho las películas y los cómics y la imaginación. Entonces como que siempre que hago música salgo de imaginarme una foto en mi cabeza, un ambiente, un personaje o todo junto, ¿no? Un clima. Me gusta la lluvia para componerse. Eso sí que me inspira. Ojalá. Cuando llueve afuera y hay tormenta y uno está metido ahí en el cuartito con los instrumentos. Está bueno, sí. Yo para componer, ¿qué me inspira? La música, es lo que escucho. Escucho algo y voy para ahí, no sé. Es como una mezcla entre actuar y cantar, ¿no? Como meterse en diferentes mundos, inspirado por el propio sonido que sale del cuarto. Sea una guitarra, un violín, un acorde, dos acordes, un piano. Yo nunca me puedo olvidar de los toques que hay buena onda. Suena recursi, pero es verdad. Cuando hay buena onda, cuando ves que la gente la está pasando bien y estás haciendo lo tuyo y ellos están ahí contigo y ves a uno que está recolgado bailando y está recontento. Aunque me quedan marcadas esas fotos. Después del toque me quedan marcadas esas fotos, ¿viste? Esos otros pequeños mundos afuera que están ahí en el viaje. Y eso, no sé si es imborrable, pero es una buena foto. El primer tema que vamos a escuchar se llama Flowers y recomiendo escucharlo bien tempranito de mañana con una taza de té, con mucha luz, entra por la ventana. Sí, aparte a mí lo que me gusta es como eso de que tiene de la espontaneidad, de que la toma de la voz de Eco fue la primera vez que la cantó, lo grabamos y eso es lo que quedó en el disco. Nunca se pudo reproducir y eso está bueno. My world is empty without you, babe. And as I go my way alone. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Pixie Love es el tema que cierra el disco, con un DJ Scratch invitado, DJ Platos Violadores, y también es una toma en vivo del yo con el trigger finger, con el controlador MIDI, Eco cantando y el DJ scratchando, y lo elegimos como el single, ¿no? Como una especie de, lo sacamos junto cuando arrancamos con el proyecto. Tiene un videoclip también. Pixie Love en español quiere decir amor de hadas. for your love, I would step in front of a train. It's time you realize I'm here to stay, like the solar system in the skies. Your blues will take me to southern places. Snuck around the door and it felt like I was waiting on the other side for you to come alive. And I swear I could see your spirit, just like a god, creating silent moments, opening the clouds with your eyes. Bueno, nuestros contactos en internet son el Facebook de Kif, facebook.com/KifMusic, K-I-F Music. Después tienen YouTube, donde pueden encontrar videoclips y algunas cosas de shows en vivo. Esa es youtube.com/KifSounds. Y el mañanero y los posteriores lanzamientos que hagamos están en Bandcamp, kifmusic.bandcamp.com. Kif, K-I-F, K y latina F siempre. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. My world is empty without you, babe. And as I go. Recibimos el mensaje de Viento sobre Montaña, que nos cerebro la música traída por Amor Discos desde Uruguay. Kift, K-I-F, así lo encuentran. Si no, en el link de Sándwich están todos los intralink y los long y los MP3. Así es, pense una vuelta. Realmente quiero decir que la música uruguaya siempre ha calado hondo en mi corazón. Creo que en general el argentino disfruta mucho de la música uruguaya, ¿eh? Somos lo mismo. Somos lo mismo, pero ellos tienen como... Faso. Además, libre. No sé, como me parece que profundizan mucho, han dado a la luz a muchos popes de la música contemporánea. Y bueno, es notable ver cómo hay otros géneros que van naciendo, en este caso un poco más down tempo, más trip-hopeado. El trip-hop con el uruguayo va... Sí. No, es como el mate, es como el chivito al pan. Lo mejor que le puede haber pasado al Yoruba es que no hacer esta música, tal vez, o estar mirando un atardecer o un amanecer ahí en Montevideo y que te aparezca Keith y te tire estos sones, ¿no? Totalmente, en su río límpido y clarificante. La buena noticia es que los chicos de Keith, el chico y la chica de Keith, van a estar en Buenos Aires en septiembre, así que estén atentos. Muy bien, muchísimas gracias, Mr. Cristian Estrella, por el Amordiscos de hoy. Nos tenemos que ir porque vienen las noticias. ¡Sándwich!